A la profesora Hilda Wolf, arquitecta de la Universidad Nacional. La profesora tiene una gran trayectoria en trabajos de lectura patrimonial. Ha trabajado en los barrios Boston, Barrio Triste, Moravia, Prado, que fue el objeto de estudio de su trabajo de doctorado, y actualmente nos acompaña en la creación de un modelo de asentamiento para las personas que van a salir desplazadas por la construcción de la obra pública del Metrocable, acá en el 12 de octubre. Entonces, como verán, la profesora tiene un gran conocimiento en estos temas de patrimonio, y la pregunta, profe, a manera de presentación, es: ¿de qué manera el patrimonio cohesiona una comunidad? Bueno, buenos días. Yo tengo para mí que las dos cosas peores que le pueden pasar al ser humano es el Alzheimer, que es el olvido de sí, y el desplazamiento, que es el olvido de lo común, pues de lo otro. Entonces, en esos universos, pues, ¿qué es lo que realmente une a la gente? Es lo que valora individual o colectivamente, y eso es como el asunto de lo patrimonial, que termina siendo eso que la gente valora y con la que se identifica para crear algo en común. Entonces, como mi otra pasión es la ciudad es como el universo de creación humana por excelencia, casi que todo el trabajo se ha dirigido como a encontrar qué son esos patrimonios locales que la gente ha construido a lo largo del tiempo, y cómo hacer para que esos patrimonios sean realmente los que direccionen los proyectos de ciudad, que los planes de desarrollo y el plan de ordenamiento territorial, por ejemplo, se sobreponen a una ciudad que se desconoce en sus prácticas cotidianas, que se desconoce y que va generando muchos problemas dentro de las comunidades, que pierden, en el caso pues que nos ocupa ahora en el 12 de octubre, no solo pierden la vivienda, sino que pierden todo lo que han construido a lo largo de 43 años sobre este territorio, que la obra pública va como cancelando una cantidad de memoria que está inmersa en el territorio impactado por la obra.